toca el sol de enero, este sombrero no va más. Ando con sed y sin dinero, solo me animo a caminar. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un programa más de La Gallina Cacarea, programa número 32. Con invitados hoy, que vendría a ser yo el invitado. Claro. Bueno, hoy tenemos una compañera y un compañero que no vinieron, que son nuestros compañeros Fernando y María Belén, pero sí vino nuestro compañero Leonardo Hangetic. Leo, gracias por estar. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenido al programa. Bueno, como tal vez los últimos programas no volvimos a repetir, pero inicialmente arrancamos este programa trabajadores y trabajadoras de lo que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Eso es lo que un poco nos venía reuniendo, nucleando. Y bueno, desde marzo que estamos en una situación, como para decir, confusa, incierta, como para ponerle un nombre, básicamente tiene que ver con que fue anunciado su cierre a través del vocero presidencial, y desde entonces que estamos sobre todo resistiendo ese cierre. Porque este instituto, bueno, no, 900 trabajadores tenía o tiene, en realidad no nos damos por vencidos, por eso nos cuesta hablar en pasado. 900 trabajadores y trabajadoras en todo el país. La única política específica que tiene el Estado Nacional, decimos específica porque hay otras instituciones que también acompañan, asisten a las familias campesinas indígenas, pero en nuestro caso la razón de ser, digamos, de la política tiene que ver con justamente eso, ¿no? Acompañar a familias campesinas indígenas. Sí, y valorar siempre de que nuestro trabajo no tiene una fecha de comienzo y cierre, es un proceso y somos muchos, muchas los que seguimos desarrollando actividades de proyectos ya iniciados y compromisos asumidos con las comunidades y actividades que no tienen una fecha de cierre en el tiempo, al contrario. Claro, exactamente. Más allá de las formalidades laborales, el proceso que se da en el territorio. Sí, que no nos podemos desprender de los compromisos que ya tenemos, asumidos. Así que sí. Nada, para que las cosas no queden a la deriva, las seguimos sosteniendo. Exactamente. Bueno, ese es el marco general. Difícil que se entienda quienes piensan la política pública como abrir y cerrar un kiosco, más o menos. Exacto. Sí, y bueno, y el otro dato es que muchos de nosotros tenemos por lo menos 15 años de antigüedad en el trabajo, bueno, así que hay mucho ahí construido. Con este hilo conductor que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena fue que, de compartir, digamos, este trabajo, fue que surgió la idea de este programa de La Gallina Cacarea, y por eso siempre comentamos que las temáticas que atraviesan este programa tienen que ver muchas veces con la realidad de las familias campesinas, indígenas, con la soberanía alimentaria, con la cuestión del agua, de la tierra, de los bienes comunes, temas que nos cruzan como es la salud, como es la educación. Bueno, nos fuimos ahí como abriendo un poco el abanico de las temáticas y trayendo un poco de realidad. Y tratando de visibilizar muchísimas actividades que se hacen a lo largo y ancho, no solo de este Valle del Conlar, sino de todo el país, y que muchas veces quedan invisibilizadas o que los medios más grandes de comunicación no las comparten y que son importantísimas. Bueno, en ese sentido es que hoy vamos a tener una entrevista a un docente misionero en relación un poco, bueno, a todo el conflicto que se vino llevando adelante en esa provincia. Un conflicto que tiene como característica que si bien por ahí se conocieron más las fuerzas, la policía o los docentes, hay muchos y muchas que estuvieron en las calles reclamando distintas cosas. Y bueno, ya nuestro invitado nos contará un poco más cómo fue Sí, salud. y el muchos y muchas te referís a muchos sectores también. Muchos sectores, exacto. Porque, digamos, a lo mejor lo más visible era lo que estaba vinculado con la educación y con la fuerza de seguridad, pero fueron muchos otros sectores que estuvieron en los reclamos. Exacto. Y en ese sentido, bueno, Misiones es una provincia donde hay muchísimas familias campesinas e indígenas, muchísimas que producen alimentos y que han dado grandes peleas en defensa de la tierra y muchas veces disputándole a multinacionales o empresas nacionales grandes. Así que bueno, no es cualquier contexto, ¿no? También donde se da. Es una provincia también fronteriza, donde hay grandes proyectos de este modelo extractivista. Pero bueno, mejor que nosotros, nosotras lo va a contar el Sí, entrevistado. y como vos decís, hay muchas familias campesinas y es una provincia muy importante en lo que se conoce como los cultivos industriales, ¿no? Como la yerba, el té, el tabaco, desde hace unos 20 años con una impronta de las empresas papeleras metiéndose con las plantaciones de pino y bueno, digamos, queriendo cambiar un poco el modelo productivo que es muy diversificado en relación a las ferias francas, por ejemplo, es algo que es distribuido en todas las, en todos los pueblos de la localidad, con muchísimos alimentos producidos ahí mismo localmente. Yo tuve po una posibilidad de conocer un poco ahí en Misiones y llamaba la atención cómo estaba cuadriculados de determinados sectores, parajes rurales, en todas parcelas de 20, 25 hectáreas para cada familia. Como digamos, hubo una planificación del Estado de cómo quería que sea la producción de pequeña escala. Buenísimo. Bueno, todo eso y más le vamos a estar preguntando a nuestro entrevistado el día de hoy. Y también en nuestro bloque, el tercer bloque que le llamamos nosotros, vamos a compartir algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nos viene sucediendo, no solo acá en la región, sino a nivel nacional. Por un lado, vamos a compartir el análisis de la situación alimentaria en general, ¿no? En la semana donde se están cumpliendo 6 meses del gobierno de Milei. Como un poco la evaluación de qué estamos comiendo y cómo se fue modificando nuestra alimentación en estos últimos meses. Por otro lado, vamos a compartir algo de lo que es la ley bases. Bueno, como saben, nosotros grabamos el programa. Lamentablemente no vamos a tener hoy los resultados de lo acontecido el día de ayer, miércoles. pero bueno, no es, es una bisagra, ¿no? Este debate de la ley bases, muy, muy importante porque reestructura el Estado y reestructura los vínculos laborales, los vínculos como trabajadores, la concepción de los bienes comunes. Bueno, viene a plantear. ¿Opinamos ahora o lo dejamos para el tercer No, bloque? no, tiro el título y por último vamos a compartir algo de algunos sucesos que pasaron en Jujuy, que bueno, ya lo solo mencionamos, lo dejamos ahí como el título para que sigan escuchando. Si te parece, nos vamos a un temita musical Bien, y, avanzamos. ya volvemos con nuestro entrevistado. Por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Bueno, arrancamos con este segundo bloque, como lo prometimos, vamos a estar en comunicación con un docente misionero, con Rubén Ortiz. Bueno, agradecerle primero, Rubén, ¿cómo estás? Leonardo y Pamela, te saludamos. Diría con mucha esperanza, después de un acta que se firmó el viernes, que de alguna manera encamina más institucionalmente el diálogo después de la crisis brutal que estuvimos viviendo, ¿no? Bien, vamos a arrancar un cachito antes, así más gente te puede conocer. Rubén, sí. ¿Querés contarnos un poquito más de vos, además de ser docente y, bueno, compartir? No, yo soy un docente, digamos, trabajo en investigaciones sociales, fundamentalmente temas de economía regional, que son, digamos, los últimos trabajos que hice fue sobre el yerba mate y tangerización de tierra. Además, soy secretario general del movimiento pedagógico, que es el sindicato docente de la zona más norte, más pobre de la provincia, donde tuvo epicentro esta crisis que en esta zona duró 2 meses, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta es una crisis que, si bien se manifiesta como un problema salarial, lo que puso de relieve esta crisis fue que la en realidad una forma de concebir el poder de un modelo económico basado en la extranjerización escandalosa de la tierra a partir de inversiones extranjeras, que vienen a invertir en misiones, prácticamente una política extorsiva, de exenciones impositivas. Eso generó una provincia, un estado provincial raquítico, incapaz de recaudar, que no puede cumplir sus roles, y eso se quedó muy claro, digamos, ni de seguridad, ni de salud, ni de educación. Los tres sectores salieron a la ruta. Nosotros salimos allá por febrero, eso fue invisibilizado por el estado provincial. Después estalló el tema de salud y finalmente estalló el problema de seguridad, que eso nacionalizó el conflicto. Esto se dio también a partir del gobierno, se profundizó con el gobierno nacional de Milei, que, como ustedes saben, ha devaluado con alto índice de inflación. Entonces eso también generó tremenda crisis acá, que se complementó con la esta muy infeliz decisión de permitir la importación de yerba de Paraguay. Eso, nosotros estamos en una cuenca, eso generó más pobreza que ingresó a la escuela pública. Prácticamente nosotros perdimos el 30-40% de nuestra matrícula, porque los hijos de los afreros no pueden ir a la escuela porque no hay cosecha. Cada kilo de yerba mate que entra de Paraguay significa 3 kilos de hoja verde que deja de cosecharse acá. Genera una barbaridad la crisis esa. Bueno, todo eso se puso en de relieve en esta crisis, con una dirigencia sindical tradicional que, bueno, la vieja burocracia que la tenemos acá también, pactó 3 veces incrementos salariales que fueron rechazados por sus bases. Y ahí nosotros en el norte generamos un proceso muy rico de articulación con sectores de la sociedad, pequeños productores, safreros, empleados de la madera, indígena, que permitió que podamos sobrevivir estos 2 meses. Y eso forzó finalmente que el Estado haga esta acta el día viernes, por el cual deja de descontarnos, el compromiso que nos devuelva lo descontado, pare las denuncias judiciales en contra de los compañeros, y también se comprometa, porque ya este viernes tenemos tarea de ir a hacer la ley de grillas salariales, eso es reconstruir la institucionalidad del salario. Y ahora todo esto requiere también, generó crisis profunda en las organizaciones gremiales, nuestra forma de concebir el sindicato, nuestras prácticas sindicales, la mirada que tiene la propia escuela pública sobre la política. Habían maestros que decían la política no, el sindicato no. Bueno, ahora todo eso se tuvo que aprender en un mes, y después un mes salir a pelear. Ha sacudido los cimientos de una sociedad que me parece que también urge que los actores, en este caso de la escuela pública, revisemos seriamente por qué todos estos conflictos no estaban en el dispositivo curricular de la escuela pública, que cuando estalla conmueve los cimientos mismos, digamos, ¿no?, de una comunidad que en el caso nuestro en el norte es muy pobre, y que tenemos mirada, tenemos un largo aprendizaje de articulación que genera también controversia con el sur, que es un sindicalismo más tradicional, y sí, muy en acción, pero toda esta agenda que establecimos el viernes nos obliga también a revisar nuestras propias alianzas, a ver cómo podemos avanzar juntos, cómo pasar de la unidad en acción a cosas más profundas, porque hay que consensuar una ley de grilla salarial, digamos. Todas estas cosas requieren un hilado mucho más trabajo, fino, que nos va a obligar a trabajar muchísimo, ¿no? Ay, Rubén, tiraste un montón de temas, porque bueno, en esa descripción que haces de cómo está compuesto Misiones, su diversidad, ¿no?, como las empresas, las multinacionales, y también la variedad que hay en cuanto a el campesinado, la docencia, los trabajadores del Estado, bueno, ya nos diste un primer panorama de la provincia y el norte. Porque si no la gente cree que esto es un problema de salario docente, y no es claro. Así, porque si no podemos ver como escuela pública, alfabetizando, porque muchos compañeros creen que porque sabemos de historia, matemática, estamos alfabetizados. Acá hay una docencia que se quiere alfabetizarse rápidamente en los programas políticos, porque si no, ¿cómo piensa, digamos, contribuir la escuela pública a salir de este infierno en el que nos metieron una clase dirigente que tiene un sistema perverso, digamos, ¿no? Hay que decirlo, sin ánimo de ofender a nadie, feudal, digamos, ¿no? Rubén, ¿sabés que nos parece muy interesante la mirada que haces, incluyendo en la problemática, al gobierno nacional? Porque muchas veces nos ha llegado entrevistas, nos llegaba información donde se trataba de encapsular el problema a algo netamente local. Esa fue nuestra diferencia con Posada cuando estalló el tema de la policía. Claro, claro. Nosotros en el norte veíamos claramente que eso era ahí, digamos, tenemos como 700 comisaría. Se tomó uno y no lo podían resolver, nos parecía extraño. Esto no es no reconocer que la policía tenía 450.000 de salario, nosotros teníamos 220.000. Acá, digamos, alguien plantó, quiso tapar el problema gravísimo del norte con ese tema, se le escapa la tortuga, metieron la cola lo de Cambiemos, esto de Ramón Puerta, los viejos actores de la política de acá, nacionalizaron el conflicto. Entonces nosotros decíamos, está bien, digamos, el hambre nosotros reconocemos el hambre del empleado público, en este caso del policía, pero nosotros nos negábamos a que un oficial, un suboficial de dudosa trayectoria, más bien perteneciente a una policía muy corrupta, muy golpeadora, que hasta hacía 15 días nos estaba pegando la ruta, lidere nuestro reclamo sobre el hambre. Nosotros nos negamos a eso, y nos negamos de que la agenda mediática de un medio nacional conduzca a nuestra necesidad. Entonces dijimos, no, articulemos en el norte, quedémonos a esperar. Eso pasó lo que pasó en el sur. Por eso, fíjese, el viernes, 20 asambleas, ¿sí?, en el interior, discutieron esta acta, ¿no? Que el acta básicamente es un freno al acuerdo entre la nación, provincia y la burocracia sindical. Y Posada no tenía dónde discutir. O sea, esto le está marcando a usted caminos distintos sobre una misma crisis, pero que no lo estoy planteando para separar, estoy diciendo para que podamos buscar los antídotos que nos unan con los compañeros de Posada, para que entiendan también de que hay que revisar. Nosotros tenemos que revisar, ellos tendrán que revisar, para ir a un encuentro común como trabajadores a enfrentar este escenario que es de mucha desgracia. Rubén, en ese sentido, preguntarte, porque a ver, todas las luchas son grandes escuelas, ¿no? Entonces, supongo que si bien todavía es muy reciente este proceso o este resultado, si se quiere, tal vez parcial, no sé si vos llegaste o llegaron colectivamente a elaborar como cuáles, te parece desde tu perspectiva, cuáles son como esos grandes aprendizajes que tuvieron, que hicieron que se sostenga la lucha y que tengan un logro, ¿no?, en esta lucha. En primer lugar, a nosotros en el norte, nosotros ahora, después si usted tiene algún correo, le voy a mandar un primer balance que acabamos de cerrar hace un rato, escrito para nuestros compañeros, que se lo voy a mandar, se lo voy a compartir. Hay aprendizajes que son fundamentales. Primero, que está muy claro que en nombre de la gobernabilidad, el gobierno provincial nos está entregando. Y que esa entrega contó con la anuencia del viejo sindicalismo docente de acá. Muy prebendario, muy, muy entreguista, pero que a su vez esta crisis desnuda también los límites de 40 años de democracia, que no fue capaz de revisar el modelo productivo extranjerizante que diseñó la dictadura. Eso también está ahí. Y que ahora, por algo, con un gobierno como el de Milei, vuelve a tener vigencia. Se nos cortó. Andaba Rubén ahí por el... viajando, tal vez. A ver si nos vuelve, la vamos a volver a llamar. Justo, había una pregunta muy interesante cuando empezó la descripción, sí, en relación a los yerbateros, a los productores, a los pequeños productores de yerba y a quienes cosechan. Hola. Ahí está. Creo que ahí volvimos. Hola. Sí, te estamos escuchando de nuevo. Sí, yo le decía que el primer aprendizaje que deja es desnudar la crisis esta, ¿no? Pero hay que, a nosotros nos deja una enorme tarea. Primero, que ni la burocracia ni este gobierno represor se ha corrido de la escena. Entonces, apenas poner en crisis la forma en que el poder operaba sobre nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Entonces, acá hay una primera cuestión. El que se duerme acá es cartera, digamos. No, entendámoslo, o sea, acá hemos dado un pasito, pero sobre todo ha dejado mucho aprendizaje. Primero, que vamos a tener que discutir si nuestros moldes sindicales están en condiciones de enfrentar lo que viene, porque esto es apenas el inicio, y si nuestra práctica sindical es la correcta. Yo creo que hay que democratizarlo aún más. Si la defensa del derecho social a la educación, definitivamente la vamos a plantear como una tarea del colectivo, del movimiento obrero, o si lo vamos a encapsular a los sindicatos docentes. Yo no estoy de acuerdo con que los docentes seamos los únicos que los defendamos, porque vamos a quedar expuestos a las peores miserias, nos van a aplastar. El modelo que se eligió en el norte es de articulación política con todos los sectores. Me parece que eso es interesante. A eso requiere una escuela diferente. Un sujeto docente distinto, que escuche más, ¿no? Que pueda comprometerse en empoderarse, que no odie la política, que entienda que el sindicalismo es necesario revisarlo, y revisarlo implica comprometerse también en poner el cuerpo, poner más que la palabra, porque todo el mundo te dice el sindicalismo está como está. Ahora, bueno, ¿la cambiamos nosotros o van a seguir los eternos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en el movimiento pedagógico, por algo nos llamamos movimiento pedagógico, discutir más que el salario, ¿no? Entonces, estas cosas las pusimos a prueba, nos parece que ha sido interesante el aprendizaje, pero todavía necesitamos muchísimo de formación política, pedagógica, sindical. Tenemos que diseñar algún mecanismo cuando discutamos con esas mayorías en la ruta, como nos ha tocado. Necesitamos diseñar pedagogías de multitudes. Hemos estado avanzando en ese sentido. Estos escenarios nos han servido muchísimo, pero repito, sigue siendo muy temprano una evaluación final. Yo creo además que este proceso está abierto, que le va a requerir todavía que sigamos trabajando las articulaciones, que sigamos trabajando muchísimo en mirar esa escuela pública. ¿Qué pasó con esta escuela pública que tenía muchos sujetos? Cuando hablo de sujetos, hablo de docentes muy analfabetos en términos políticos de los procesos que vivía la sociedad, que fue un límite a la hora de plantearnos alianzas, y cómo vamos a resolver estas diferencias que tenemos entre trabajadores, sobre todo esta mirada sindical que tiene el norte, que tiene el sur, y que no hay que esconderlo, digamos. Uh-huh. Pensamos distinto en términos de mirar el conflicto, de buscar herramientas para resolverlo. Tiene que ver de historias distintas, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, nosotros tenemos 40 años de extractivismo salvaje, ellos tendrán una década seguramente de extractivismo urbano ahí con las obras complementarias de Yacyretá. Nosotros estamos extranjerizados ya a niveles inauditos en el norte. Tenemos municipios donde el 80% de las tierras son de una multinacional. Misiones es la provincia más extranjerizada del país, el 14% de sus tierras. Terrible. El sur está volando a pedazos con 5, sí. 6, 3%. Esta es la realidad. Esto es lo que la escuela pública no quiso ver. Claro. Y esto es lo que revienta, ¿me entiendes? O sea, no es acá un problema salarial a la vieja usanza. Uh-huh. Ahora, esto requiere también de un sindicalista, no del sindicalista este transero, ensobrado, que mira para cualquier lado. Necesitamos que nuestros mejores sindicalistas sean los mejores formados, que tengan conciencia realmente del rol que tienen que cumplir. Muy claro, Rubén. Sí, no, lamentablemente tenemos como que ir cerrando la entrevista, decirte que fuiste muy, muy claro, nos dejaste, bueno, pensando muchas cosas. Me parece que es muy interesante desde tu lugar de docente poder plantear la educación pública, la formación inclusive de los propios docentes, maestros y del sindicalismo, nos dejaste ahí pensando. Y aprovecho para decirte, bueno, en tu persona, desde los otros lugares, cómo se vivió el conflicto, y realmente lo vimos como un faro. Fue muy, muy importante verlos en lucha, verlos en la ruta, ver esa diversidad de personas que estaban ahí unidas, construyendo la unidad en la acción, ¿no? Así que, bueno, saludarte, agradecerte. Seguramente te volveremos a llamar porque queda un montón para hablar, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Sí, nosotros estamos pensando un poco como sindicato algún recorrido que vamos a hacer. Ah, bueno, nos ponen en la agenda entonces. Creo que las provincias estamos sufriendo un proceso de deterioro muy rápido y que requiere que el sindicalismo se ponga un poco a la altura de las necesidades que tiene nuestra gente, ¿no? Y por lo menos mirarlo de otra manera, porque si no, esto si no se nos va a llevar puesto el hay muchos milenios en la escuela pública, ¿sí? Muchos milenios. Bueno. Y eso duele. Totalmente. Muchísimas gracias por el tiempo y eso, y seguramente mantendremos esta comunicación, te volveremos a llamar. Gracias. Un abrazo grande siempre para los compañeros de nuestro. Muy esperanzador el nombre de la organización del compañero Rubén. Sí, también. Bueno, estábamos hablando con Rubén Ortiz, él es docente de Misiones y nos contó desde su mirada todo el proceso de lucha de esa provincia. Nos vamos a un temita musical. Bien, hasta y seguimos. Varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores que distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro. Y al volver, buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Fiesta ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. Bueno, volvemos entonces y vamos a dar comienzo a este tercer bloque, que es el bloque donde compartimos algo de la agenda, la realidad, las acciones y actividades que se realizaron o las que se van a realizar. Sí, podemos empezar con esto, si te parece, de analizar esto, la situación alimenticia en estos primeros 6 meses del gobierno de Milei. Dale. Hubo distintos tipos de informes circulando estos días en relación a la situación alimentaria. Nos parecía interesante primero dar un marco general de que se rescata de que la alimentación del pueblo argentino está concentrada básicamente en 3 productos: el trigo, la leche y la carne. Digamos, esos 3 productos llegan a redondear aproximadamente 2/3 de la canasta de alimentos. El trigo, la leche y la carne. Y la carne, sí. Y ahora vamos a compartir unos números de cómo fueron los aumentos de estas cosas. Es interesante en el caso del trigo resaltar que se dio de baja el fondo de estabilización del trigo, que era un fideicomiso que de alguna manera permitía estabilizar el precio de la harina de forma que sea un valor constante en los costos de la producción del pan y que no se dispare a nivel dólar, ¿sí? Sobre todo esto surgió a partir de la guerra en Ucrania, de cómo se dispararon ciertos commodities y el trigo, que es un producto elaborado en esa zona, tiene mucho peso. Entonces, ¿qué herramientas se dio el Estado para regular un poco el precio? Bueno, era despegarlo del valor dólar del grano a la bolsa de harina. Eso funcionó hasta el mes de abril de este mes y es interesante resaltar que en los 6 meses estos que lleva el gobierno de Milei, las cadenas de panaderías concretamente, estiman que la venta de pan cayó en un 45%. En un país que somos recontra harineros. Recontra harineros, y mira los datos que conseguimos también, que en otros países los cereales, el 100% de los cereales que se consumen, el trigo de ese 100% representa el 40-45%. En Argentina representa el 80-85%. Claro. Así que somos muy dependientes de la harina, básicamente. Uh-huh. Lo otro que tiene un consumo por debajo de lo normal es el tema de la carne. Transmiten las federaciones que están vinculadas a la comercialización de carne de que el consumo de carne bajó un 18% en estos meses y es el más bajo consumo por habitante de las últimas 3 décadas. Se está hablando de 42 kilos de carne vacuna por año. Por ejemplo, el cerdo bajó, pero no bajó tanto. De 16 kilos por habitante por año bajó a 15. Pero el tema del consumo de carne sí es muy importante. Mira, ahí te complemento con un informe que hicieron Barrios de Pie, Cáritas y la UCA, específicamente sobre barrios populares, porque vos lo estás diciendo. En general. Este informe lo que muestra es que compara el último bimestre con el mismo bimestre del año pasado, y lo que descubrieron es que la carne y el consumo de huevos disminuyó en un 81%. O sea que en los barrios populares es mucho más grave aún el consumo de estos alimentos básicos, los que vos decías, para la canasta básica. Y seguramente esos consumos están siendo reemplazados por mayor cantidad de harinas. Claro. Sí. Digamos, estamos perdiendo dieta en proteínas y incorporando más hidrato de carbono. Uh-huh. Sí. Sí. No, y el otro número importante es en relación a la leche, que la leche fluida ha llegado a bajar en estos 6 meses 20% del consumo y la leche en polvo 30%. Si miramos sobre todo la leche en polvo, es Utilizada, más consumida en los sectores populares. Sí, bueno, digamos. Y ahí el dato que arrojó este otro informe es que en los barrios populares el 80% no consume diariamente ni lácteos, ni huevos, ni frutas, ni verduras, ni carne. Claro. O sea, muchísimo. ¿Qué te queda? Claro, fideo, arroz, polenta. Sí. Sí. En el 40% agrega de las familias de los barrios populares no se consume ni siquiera una vez a la semana fruta. Claro. Nada de fruta. Sí. Bueno, que como ustedes varias veces han desarrollado en este programa, digamos, esta baja calidad alimenticia después se traduce en muchísimos problemas de salud. Totalmente. Que tiene que asumir el Estado, tenemos que asumir como pueblo de todas maneras. Uh-huh. Bueno, nada, en síntesis, es esta baja del poder adquisitivo está inevitablemente ligado a la clase política que está llevando adelante el gobierno, sobre todo, o digamos, llevándolo al caso más extremo, que es esto de no querer repartir el alimento en los comedores populares. ¿Por qué? Porque están llevados a cabo por compañeros y compañeras de organizaciones sociales. Digamos, atribuyen o... Ahora solamente podés recibir si sos de alguna religión, especialmente evangélica. Porque ahora le buscaron un mecanismo donde, listo, los que reciben son muy, muy poquitos. Sí. Y con una orientación religiosa, básicamente. Sí. A mí me gusta poner un poco el centro de atención que hace 2000 años la Iglesia Católica, ¿qué era? Una organización social. Era eso, digo, como para no estigmatizar, era la forma de organización que encontró la gente para ir atrás de un ideal. Bueno. Eso hoy en día es reprimido al punto de no transferir ni siquiera alimentos a quienes comparten esos espacios. Uh-huh. Bueno, y acá como en esa misma sintonía, en cuanto a que también sabemos de que los insumos que llegan a los merenderos tampoco son de la soberanía alimentaria, ¿no? Muchas veces no son el alimento más deseado. Sin embargo, lo que hacen es garantizar comer algo, ¿no? La seguridad alimentaria, ingerir algún tipo de alimento. Bueno, según este estudio que compartíamos recién, que hicieron Barrios de Pie, Cáritas y la UCA, el 89% de las familias que viven en los barrios populares han padecido en estos meses inseguridad alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que pasaron hambre, que algún miembro de la familia se saltió alguna comida, que no lograron alimentarse adecuadamente, o que alguna persona de la familia no comió directamente en todo el día. Claro. O sea, desde saltearse una comida a no comer todo el día. Esas situaciones pasaron casi en un 90%. Wow. Tremendo. Tremendo, muy, sí. Muy fuerte. Había otro dato que estaba en relación a consumir patas de cerdo, ¿no? Sí. Como incorporar eso que es prácticamente un subproducto de la industria carnicera. Patas de cerdo, menudas de pollo y soja texturizada. Claro, incorporarlo diariamente como parte de, como parte de alimento. Lo de la soja me hace acordar al 2001 cuando fue como el furor que se hacía mucho la campaña del reemplazo de la carne con la soja, ¿no? Sí, la verdad que... sí o sí, uno lo tiene que ligar esto también con la impunidad con la que dijo el presidente de que él no ve a nadie que se esté muriendo de hambre en las calles. La verdad que no se espera que ver una situación de hambruna, de migración de poblaciones para entender de que estamos pasando hambre. Sí. Digamos, obviamente las características de nuestro pueblo, el hambre toma formatos distintos que los que podemos ver en una población como la africana, si se quiere, por traer algo que, uh-huh, que todos visualizamos enseguida como situaciones de hambre. Sí. Y antes de llegar a eso, seguramente vamos a tener que pasar por situaciones desagradables como pueblo que las necesitamos evitar porque no queremos muertes de ningún tipo. Sí. Así es. Bueno, así que eso fue un poco el análisis del estado de situación de qué estamos comiendo los argentinos y las argentinas. Y veremos seguramente un mediano y largo plazo las consecuencias en la salud que esto va a traer. No, nada fácil. Sí es. Tenemos dos temitas más, con poquito tiempo, pero que no queremos dejar de decir. Uno tiene que ver con, ya lo adelantábamos al comienzo del programa, el debate de la ley bases en la Cámara de Senadores. Bueno, brevemente, la ley base es un paquete muy grande de leyes que viene a reformar el Estado y todos los vínculos tal cual los conocíamos, los vínculos entre la patronal y los trabajadores, el vínculo de las personas con los bienes comunes, con la tierra, con el agua. El vínculo de la democracia conocida también, porque este proyecto, por un lado, bueno, propone concentrar aún más. Nosotros somos un país presidencialista, pero esta ley hace que se concentre aún más en el presidente, más facultades va a tener para gobernar prácticamente solo. Sí, como si ya no hubiese dado muestras suficientes de hacia dónde quiere llevar el gobierno, hacia dónde quiere llevar el Estado, hasta el extremo de enorgullecerse de estar destruyendo el Estado. Ya se corrió la idea de esto, de la eficiencia del Estado, ¿no? Inclusive lo podemos mirar en nuestro sector, en el instituto, es el cierre total, sobre todo políticas que tengan que ver con lo federal, digamos, sí. Son las más atacadas. Exactamente. Pero bueno, nada, digamos, una de las cosas más graves de la ley base es esto de las facultades extraordinarias y... Bueno, nada, esto de que el gobierno que es ya dio... Sí, bastante troncal. Sí, y tiene otros puntos álgidos, ¿no? La modificación en los tipos de contrataciones, hasta reconocer, borrar la figura de trabajador o de empleado por la de colaborador, ampliar los tiempos de prueba en el trabajo, sí. ¿No? El tema de casi que impedir los juicios laborales presentar obstáculos. Que si lo pensamos en la práctica, por ejemplo, eso, ¿cuánto tiempo necesita un empleador para darse cuenta de la voluntad y la capacidad de trabajo de alguien con el que está trabajando diariamente? Un año, digamos, seguro que no. Una semana, como mucho, digamos, y podés darte cuenta si la persona tiene voluntad, si tiene capacidad y para qué situación está apta. Lo de un año es obvio que lo que persigue es precarizar nuestro trabajo. Totalmente. Después, otra de las cosas que propone esta ley base es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que básicamente es, bueno, este discurso de... traigamos empresas multinacionales que inviertan acá y después van a derramar riqueza, ¿no? Y cosa que nunca sucede, ya sí. Lo hemos hablado y tenemos, a las pruebas me remito, ¿no? Sí. Provincias como Catamarca, donde hace años se desarrolla la mega minería y sigue siendo una de las provincias más pobres de Argentina, digo, no funciona ni con la mega minería ni con otros proyectos del modelo extractivista. Sí, siempre pensando en que los externos nos van a salvar, de que necesitamos las inversiones de afuera para poder desarrollarnos, y en realidad quienes conocemos y caminamos un poco el campo nos damos cuenta de que está lleno de capacidades que bien les vendrían apoyos serios, constantes, para poder desarrollar, sobre todo para brindar algo tan indispensable como es el alimento. Hasta uniéndolo con todo lo que estábamos hablando recién. Así es. Y bueno, un poco esto de, lamentablemente no tenemos el veredicto acá de qué sucedió con senadores, seguramente nuestro tono sería distinto, de sí. Tal vez mayor alegría o mayor tristeza, porque realmente es algo que se presenta como una bisagra en el panorama de lo que viene para adelante, ¿no? Sí, rescatar me parece en este sentido la importancia de debates que inclusive desde lo local hemos querido generar con las asambleas socioambientales y también rescatar las movilizaciones que genera el rechazo a esta ley, porque de alguna manera tienen que sentir los diputados, los senadores, senadoras, que hay un pueblo que lo está observando, que está reclamando de que tienen que poner un ojo en el control a este gobierno y no seguir dándole herramientas para que desarrollen la política que ya está ya está claro hacia dónde van dirigidas. Exactamente. Bueno, así que claramente nosotros, nuestro posicionamiento es que no estamos de acuerdo con la ley base y nos acoplamos, bueno, a un montón de organizaciones, de sindicatos, inclusive posicionamientos de algunos funcionarios, diputados, senadores, que le han dicho no a esta ley base. Sí, y algunos que de alguna manera no conocemos qué es lo que están pensando y hubiese sido muy importante, necesario conocer, sí, explícitamente, como estamos haciendo nosotros ahora, su pensamiento respecto a esta ley. Exacto, sobre todo porque no son cosas abstractas, sino que después se traducen muy concreto acá, en hay plata o no hay plata para determinadas cosas, nos afectan, sí, directamente. Bueno, y por último, muy breve, solamente nos va a quedar unos minutitos para sumarnos a un repudio. En este caso tiene que ver con que, bueno, nuevamente el pueblo jujeño sigue resistiendo, sobre todo las comunidades originarias que se siguen organizando y manifestando en defensa de la vida, de su territorio, de la tierra y del agua. Hace unos días las comunidades originarias volvieron a manifestarse en contra de Mekorot. Hemos hablado aquí de esta empresa israelí que contrató nuestro gobierno nacional para poder administrar el agua de nuestro país, ¿no? Bueno, las comunidades originarias de Jujuy se han manifestado y en ese marco una periodista indígena quiso hacerle una pregunta a quien es la secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy, que a su vez estaba acompañada por una diputada provincial del Frente Cambia Jujuy, Angélica Castillo, y la secretaria de Pueblos Originarios es Sonia Ochoa, y la actitud que tuvieron ella fue manotearle el celular a esta periodista indígena, de una manera absolutamente violenta, no respondieron absolutamente nada y nos sumamos al repudio de esas actitudes que son antidemocráticas, porque en tal caso uno da la nota y dice, claro, su posicionamiento, claro, exacto, no hace, sí, ese es, tipo de acciones, ¿no? Sí, sí. Que ese tipo de acciones deja evidenciado qué es lo que están tramando Al no querer responder a las poblaciones que son las perjudicadas por estas empresas. Exactamente, de espaldas todo al pueblo. Bueno, y así nos vamos yendo porque se nos fueron los minutos. Esperemos que, nos volvemos a escuchar la semana próxima en un nuevo La Gallina Cacarea. Gracias, Leo, por estar hoy acompañando este programa. No, un placer compartir aquí. Quema si toca el sol de enero, este sombrero no va más. Ando con sed y sin dinero, solo me animo a caminar. Tranquilo el tranco, voy sin rumbo, mucho no me puedo alejar. Quisiera recorrer el mundo, pero conozco este lugar. Por eso voy, por eso vengo. Así me vas a encontrar. Bajando del norte hacia el sur, un ranchito me encontré. Vi relampaguear tu luz, allí mismo me quedé. Pero el amor poco duró, 6 o 7 días no más. Creímos que era lo mejor seguir solos pero en paz. Por eso voy, por